Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos. 33, sí, sí, como la edad de Cristo, son los programas que hemos realizado esta temporada, la temporada 2023-2024, que ahora, con este el número 33, finaliza para todos nosotros. Unas vacaciones deseadas, hay que reconocerlo, porque ha sido un curso intenso, lleno de muchos momentos que hemos, la mayoría de ellos, compartido con todos vosotros, no solo aquí, sino también en las diferentes redes sociales que tenemos, tanto en TikTok como Facebook, como, bueno, tenemos tantas que ya sabéis, si no es una, en otra hemos aparecido en mil y unas situaciones. Por mi parte, pues poco más. Agradeceros, por supuesto, la presencia. Agradecer que todas esas emisoras hayan confiado en este y en otros programas que un servidor ha realizado. Tanto este Momentos Compartidos como el programa de los niños, Menuda Hora, o el programa de la noche, de las poesías y los relatos, La Luna y Compañía, han estado muy presentes en esta y en otras emisoras, y es de agradecer que vosotros, sin prácticamente conocerme, hayáis apostado por este y otros programas. Esto es un hasta pronto, esto es un hasta luego, porque, bueno, vamos a cogernos, como os decía, unas vacaciones, y hoy el programa tiene que ser un poco distinto, especial. Una de las, digamos, novedades de los últimos tiempos que más satisfacciones nos ha dado, que mejor nos lo hemos pasado, han sido letritas, y ellas, las letritas, van a ser protagonistas, como os decía, de este último programa. También, por supuesto, las voces del grupo de padres del taller de radio, que durante esta temporada y temporadas atrás me han venido acompañando. Algunos de ellos incluso ya desde hace más de una década. Parecía una cosa de un cursillo, de dos cursillos, y poco a poco se han ido enganchando al mundo de la radio. Y aquí siguen, 10 años más tarde, alguno de ellos disfrutando, como yo, de este maravilloso invento que ya en nuestro país cumple el centenario. Pues nada, espero y deseo de todo corazón que disfrutéis con todo lo que aquí hemos preparado, letritas por supuesto, y quién sabe, en cualquier momento podemos volver a encontrarnos gracias a las ondas de la radio. Un abrazo. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos Compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. ¡Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? Camino de la cama, es el mejor camino. Letritas, que a veces no escuchamos. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Racatapún, chin, chin, el gallo sube. Echa su polvorete, racatapún, chin, chin, y él se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Racatupín, chin, chin, el gallo sube. Echa su polvorete, racatapún, chin, chin, y él se sacude. Ya verás, paloma, que no hay gavilán que a ti te coma. Ya no hay gavilán que a ti te coma. Que no hay gavilán que a ti te coma. Ya verás, paloma, que no hay gavilán que a ti te coma. Que no hay gavilán que a ti te coma. Que no hay gavilán que a ti te coma. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Racatapún, chin, chin, el gallo sube. Echa su polvorete, racatapún, chin, chin, y él se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Racatapún, chin, chin, el gallo sube. Echa su polvorete, racatapún, chin, chin, y él se sacude.

falta el amor. Tan solo tengo un trocito de cielo, un beso escondido, una hucha vacía y un acordeón. Y esto no sirve de nada si además en la almohada no estamos tú. Y bien, queridos oyentes, hoy llega nuestro último programa de este año. Nos lo hemos pasado muy, muy bien y desde luego espero de corazón que os hayamos hecho pasar grandes momentos. Hasta la próxima, nos oímos a la vuelta. Un beso para todos, Vicky. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? Camino de la cama, es el mejor camino. Letritas que a veces no escuchamos. Coco, guagua, coco, guagua, guagua. Quiero aprovechar ya que estoy tomado pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea y solo quería confirmar si aún eres mi niña. Lo siento, sé que sabes que me cuesta decir lo siento, ¿eh? Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. ¿En serio? Pa' pedir perdón tengo que estar ebrio, ya que sobrio no me da. No, no, no, no. Por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va. Y si aún me sigue amando, lo he intentado. Pero sobrio no me da. Ah, ah, ah, ah. No me da, no me da y no me da. Por eso, que estoy tomando. Tengo la necesidad de saber cómo te va. Y si aún me sigue amando, lo he intentado. Bebé, perdón, sé que no son horas. Pero es que el trago no colabora, yeah. Quiero saber si ríes o lloras, dime, si andas acompañada o andas sola. Yo, por mi parte, no hago otra cosa más que extrañarte, jejeje. Je. Estoy bebiendo, supuestamente para olvidarte, yay, yay, pero es obvio, obvio. ¿Que me duela que me tengas odio? ¿What? Si a última hora no fui tan mal novio, oh, sí, te pienso borracho y lo escondo de sobrio, Yo te quería para matrimonio, honey, pero le estás dando a esto un velorio, hey. Como tomo, mi orgullo lo mando al demonio. Yo que sobrio no me da, no, no, no. Por eso te estoy llamando, yeah, yeah. Tengo la necesidad de saber cómo te va. Y si aún me sigue amando, lo he intentado. Pero sobrio no me da. Ah, ah, ah, ah, no me da, no me da y no me da. Por eso es que estoy tomando. Salud. Tengo la necesidad de saber cómo te va. Y si aún me sigue amando, lo he intentado. Quiero aprovechar. Ya, ya, ye, ye, ja, ja. Dirty no, baby. Maluma. Ba, ba, baby. One again. Dígamelo. Eight, eight, Katyn. I love you, baby. El baby de las babies. Ah, Maluma, baby. Mua. Sobrio de Maluma. Quiero aprovechar